Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una pizza con base de garbanzos cocidos con espinacas. Pues hoy os vamos a enseñar a preparar esta pizza, que la base es a base de garbanzos cocidos. Y le vamos a poner por encima espinacas, tomates, mozzarella fresca y otras cositas. Bueno, yo tenía un montón de ganas de probar, llevaba mucho tiempo pensando en esta receta, tenía ganas de probar si realmente era posible preparar una pizza con esta base de garbanzos cocidos, que por cierto, yo usé garbanzos cocidos de bote. Me tenía curiosidad por saber si era posible y si quedaba bien como para presentar, ¿no? Y la verdad es que no solo es posible, sino que es facilísimo de preparar y queda muy rico. Y es, de esta manera es una alternativa que podemos ir cambiando por la masa típica de harina y que también nos va a servir como fuente de proteína, porque ya sabéis que los garbanzos son súper buena fuente de proteína y además proteína muy completa. Y además que es una forma de no tener la sensación de estar comiendo garbanzos, para ir variando un poquito nuestra alimentación con cosas ricas y que nos apetezcan. Así que vais a ver lo sencilla que es esta receta y antes de entrar en detalle y paso a paso, os recuerdo como siempre que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas, toda nuestra biblioteca de recetas, que ya sabéis que subimos una nueva cada día. Y aparte tenéis cada jueves las planificaciones semanales, que incluyen la lista de la compra, todas las recetas que vamos a preparar la semana siguiente para que lo tengáis todo organizado y también una guía de todo lo que podéis dejar preparado con antelación. Y bueno, en el área privada de suscriptores pues tenéis más cosas y cosas que iremos añadiendo que todavía no podemos desvelaros, pero que ya estamos trabajando en ello. Así que, bueno, echadle un vistazo al menos en tastydetails.com y si echáis en falta algo, pues nos podéis escribir porque estamos añadiendo cosas continuamente en función de lo que nos vais pidiendo. Así que ahora sí vamos a ver cómo se prepara esta misteriosa pizza de garbanzos. Pues bien, para la base vamos a usar 240 gramos de garbanzos cocidos. O sea, esto es si los compráis en bote, pues 200 gramos serían casi un botecito de los pequeños o medio de los grandes. Pero bueno, si también los podéis cocer vosotros, pero los tendréis que dejar en remojo el día antes, etcétera. La cosa es que si los tenéis cocidos solo hay que lavarlos un poquito con agua y escurrirlos. Y los ponemos ya en un vaso de batidora. También añadiremos dos huevos, dos cucharaditas de sal, un poquito de agua. Nosotros hemos puesto unos 60 gramos para acabar de cuadrar la textura, que no quedara muy espesa. Y hemos puesto también una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Aquí también, para darle más sabor, podríais usar especias, unas hierbas o hierbas, no sé, provenzales, orégano. Lo podríais poner directamente en la masa para que tenga más sabor. Y bueno, esto lo vamos a triturar bien en el vaso de la batidora hasta que quede un resultado pues más o menos cremoso. Entonces, el horno, que debería estar precalentado a 200 grados, vamos a coger una bandeja de horno y la vamos a forrar con papel vegetal. Y con la ayuda de una espátula vamos a esparcir la masa de garbanzos hasta que nos quede pues una forma más o menos de pizza y con la superficie más o menos lisa. Y esto lo vamos a hornear durante unos 25 minutos. Esto es el tiempo que ha tardado mi horno, pero ya sabéis que cada horno es un mundo, así que a lo mejor a vosotros tenéis que tenerlo un poquito más de tiempo, 30 minutos, 35, y ahí iréis viendo. Lo importante es que no se queme. Bueno, pasado este tiempo, cuando ya veáis, tenéis que ver que la masa de garbanzos ya está un poquito, no muy crujiente, porque la vamos a hornear un ratito más cuando le pongamos todo lo que va a llevar por encima, pero sí que tiene que ser consistente, o sea, la podríamos levantar de la bandeja y no debería romperse. Así que pasado este tiempo, cuando lleguemos a este punto de cocción de la masa, vamos a sacarla del horno y le vamos a colocar los ingredientes que nosotros queramos por encima para hacer el relleno de la pizza. Nosotras, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto una bola de mozzarella fresca, la hemos cortado en rodajas finas y las hemos repartido por la pizza. Luego, un tomate entero, que era bastante grande, también lo hemos cortado en rodajas y las hemos distribuido. Hemos puesto también unos 50 gramos, un puñado de espinacas frescas. Las nuestras eran espinacas baby, por tanto no teníamos que cortar las hojas ni nada, las añadimos también por encima. Le pusimos unas cuantas aceitunas verdes sin hueso, cortadas por la mitad, y unos cuantos pistachos. pelados y bueno, pelados y cortados por la mitad también. Y luego un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una buena cantidad de orégano, porque ya sabéis que la pizza, el orégano, queda muy bien. Entonces, esto era lo que elegimos nosotros para nuestro relleno y simplemente pues lo pusimos en el horno unos 10 minutos más. Si le ponéis más verduras o algo que necesite más tiempo de cocción, pues lo tendríais que dejar un poquito más. Pero para estos ingredientes simplemente era que se hicieran un poquito, que la masa acabara de estar crujiente. Entonces, con 10 minutos y con nuestro horno, tuvimos suficiente. Lo sacamos del horno y listo para servir. Y esta es la receta, ya veis que es súper sencilla y esperamos que la pongáis en práctica muy pronto. En cuanto a la versión vegana, porque algunos me preguntaréis si podéis adaptarla, a ver, yo solo he hecho esta versión. Claro, la forma que tenemos de conseguir que los garbanzos queden así consistentes como para formar la masa es mediante el huevo. Cuando se cuaja, pues hace que quede la masa. Claro, si necesitamos hacer una versión sin huevo, lo único que se me ocurre es sustituir la típica sustitución que siempre os decimos de sustituir el huevo por una mezcla de agua y semillas de lino, en este caso irían bien, porque se convierten en una textura así gelatinosa. A lo mejor serviría. Yo tengo que decir que no lo he probado, pero es lo único que se me ocurre así para sustituirlo. Pero lo que os recomiendo es que busquéis en otros sitios por Google, porque nosotras todavía no tenemos ninguna publicada, si no me equivoco, alguna receta vegana con pizza y que se haga con harina de garbanzos, que sí que encontraréis muchísimas, hay muchísimas. Yo he hecho alguna, pero no tenemos la receta publicada. Entonces, si no os atrevéis a probar esta combinación, pues podéis recurrir a algo seguro. Y eso es todo lo que quería contaros sobre esta receta. Si, bueno, por supuesto, esperamos que nos contéis los ingredientes que le vais a añadir a vosotros a esta pizza, si os animáis a hacerla. Y pensad que cuantos más vegetales tenga, mejor, más colorido, más sabor y más nutritivo. Y bueno, que esperamos que las compartáis con nosotras. Siempre en los comentarios estamos encantadas de leeros o si nos las enviáis por email, lo que sea. En definitiva, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar allí escuchándonos y cocinando con nosotras. Si no, esto no tendría ningún sentido. Y gracias por suscribiros a tastydetails.com con la suscripción premium, que ya sabéis que es lo que nos permite seguir haciendo todo esto. Y muchas gracias también a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayudan a llegar siempre a más gente nueva, que nos conozcan más y que podamos seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!